La historia de estos encuentros nacen como una propuesta para fortalecer y acompañar el trabajo que lleva a cabo el Centro Complementario Educativo de la Escuela 357, donde Berta Catricura, Lamien docente de la comunidad, y Miguel Painefilú como coordinador de este espacio, junto con otra gente de la comunidad también, vienen realizando diferentes proyectos para trabajar por los derechos de los pueblos originarios. Desde el 2017, donde se genera el primer encuentro Traún Raquesau, con el objetivo de recuperar esta práctica ancestral, ponerla en valor dentro de la comunidad, nos fuimos ido planteando diferentes propuestas de trabajo cerámico, pero fundamentalmente ha sido el objetivo primario poder trabajar con la arcilla local. Se ha ido modificando a lo largo de estos 6 años la metodología del encuentro, pero siempre ha sido ese el mayor objetivo, trabajar con la pasta local y llegar a la gente de las comunidades. Durante varios años de estos encuentros nos han acompañado diferentes ceramistas, tanto locales como provinciales y nacionales. Nos acompañaron siempre las Lamien de Meline Wen, que son parte de una agrupación de mujeres ceramistas de Junín de los Andes. Nos ha acompañado Ramiro Navarrete, del norte de la provincia de Neuquén, un ceramista referente de esa zona. Bueno, Lamien, compañeros de Villa Pegüeña, Kimel Tufes de Rucachoroy, profes también de unas escuelas de Pegüeña, que a lo largo del tiempo Graciela Urrutia pudo hacer su horno. O sea, ha ido creciendo como en red la propuesta de estos talleres y esta forma de trabajar. También nos acompañó un referente de la cerámica a nivel nacional, que es Tato Corte de Bahía Blanca, acompañados por las Lamien de la agrupación Cumelén, son mapuches de Bahía Blanca. Ellos nos vienen acompañando hace unos años con este trabajo, ya que Tato tiene un trabajo de recuperación de cerámica mapuche y nos ha ido guiando en este camino de encontrar la pasta local adecuada para trabajar las piezas que querramos y trabajar sin la dependencia del monopolio de las arcillas que uno termina comprando, sino entender y trabajar con el territorio que habitamos. Así que, bueno, este año estas visitas va a ser difícil de que lleguen por razones personales y otras cuestiones, pero nos van a estar acompañando a la distancia. Bueno, hemos realizado muchos talleres. La función de hacer talleres y de encontrarnos en estos espacios también es un poco para entender que la cerámica es un aprendizaje recíproco. No hay una sola persona que sepa todo, sino que nos vamos compartiendo el conocimiento. Así que hemos tenido talleres de capacitación, taller de investigación, presentaciones de libros. Bueno, han sido siempre encuentros muy ricos, no solo desde los cerámicos, sino desde el piuque, desde el corazón, desde el encontrarse y saber por qué la cerámica no tuvo la misma continuidad que el telar, poder volver a hablar con ñañas, saber si recuerdan en sus familias, en sus abuelas, si este trabajo se realizaba o no, entender el por qué también eso no siguió teniendo continuidad. La salvedad de este año y el año pasado también nos pasó fue tener que realizarlo en otro espacio. Como les contaba, este encuentro nace dentro de lo que es el Centro Complementario Educativo de la Escuela 357, que a nivel provincial es una creación de un espacio nuevo. Como Centro Complementario Educativo Intercultural, es la única figura en la provincia que tiene ese trabajo desde una institución. Y como esta institución, como tantas de la provincia, están atravesadas por la cuestión edilicia, desde el año pasado, que el encuentro no se puede realizar en ese espacio. Ese espacio cuenta con albergues y espacio físico con hornos, espacio físico de sala para trabajar con la cantidad de gente que llega. Hemos tenido encuentros de 25 personas y hemos tenido encuentros de casi 50 personas participando, lo cual nos demanda un uso de espacio grande. Y ya hace 2 años que tuvimos que pedirle a la comunidad otro espacio. Por eso este viernes se realiza en la cooperativa. Y el sábado y domingo nos estaríamos trasladando a lo que es Junín de los Andes. Pero bueno, también hacer la salvedad y contar esto, ¿no? Que nace desde ese lugar, pero lamentablemente por cuestiones de edilicia no se está pudiendo volver a hacer los encuentros en ese espacio, lo cual nos lleva a una complicación de albergue. Antes albergaba a la gente que venía al encuentro, eran 3, 4 días continuos y teníamos la posibilidad de albergar y compartir el de corrido, digamos, los talleres. Y ya hace 2 años que las invitaciones y el trabajo que estamos haciendo tiene que ver con la gente que se pueda acercar y que en realidad consiga un hospedaje. Bueno, nada, o nos autogestionamos entre todos y conseguimos dónde tirar colchones y gente que nos da una mano para albergar a los invitados. Así que bueno, dejarles la invitación, la propuesta es abierta, el sábado van a haber muchas charlas, hay un cronograma, creo que se lo compartí a la radio para saber bien en qué horarios y demás, pero es una linda experiencia para conocer esta práctica ancestral tan valiosa, tan necesaria, y bueno, que sea compartida, que llegue a muchos rincones. Las inscripciones se pueden realizar a 2 números de teléfonos que les voy a pasar a dejar. Es el teléfono de Berta Catricura y el mío, que estamos como coordinadoras. Lo único que se le pide a la gente con el tema de la inscripción es una colaboración mínima de 1.000 pesos para poder sostener los gastos de este encuentro. Los dos teléfonos son 2944-134714 de Berta Catricura y 2944-785302, que es el mío, Giselle Forestier.